te puedo yo ayudar a encontrar tu dignidad que has perdido ya por tanto fracasar? Ven, hermano, ven, este no es tu lugar. Tú vales mucho más, no te dejes engañar. Esta droga es esa oscuridad que no te deja ver, que te hunde más y más, no lo puedes negar. Ven, mi hermano, ven, que hay un mundo más mejor, donde hay por qué luchar, sin temor a fracasar.